Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos al aire en Conspiranoicos este jueves 7, señor, si no me equivoco. 8 de noviembre, perdón, señor, 8. ¿En qué día vive? Bueno, usted vive en el 7, pero sí. Es 8, señor. 8 de noviembre. Muy buenas noches. ¿Por qué tenemos ese fondo de Metal Slug? Ah, no, no es de ese. Ese no es el de Metal Slug. ¿Qué? Anda como retro, señor, está desubicado. Está en una. ¿Cómo se llama? Está fuera de tiempo, señor. Está en un espacio atemporal. Es que mucho tiempo creí que ese era el intro de Conspiranoicos. ¿Por qué seguimos escuchando esa música? Les dije que la borraran. ¡Ya! Era la manera de saludar a los fans, ¿no? Sí, no, muy buenas noches, Conspirafans. Todos nuestros escuchas son las 7 horas con 15 minutos. Y estamos iniciando Conspiranoicos. ¿Conspiravivers? No. Conspiranoicos. Conspiravivers. Tenemos de al hecho, buen Mario en los controles. Un yeah para Mario. Un yeah para Last Survivor en los controles. Sí, Last Survivor. Y el pato. El pato. Que de. No le puedes decir eso al pato, no, man. No seas llevado con el pato. O sea. No puedes tratar de esa manera al ente más culto que tenemos en esta estación de radio. ¿Yo qué, señor? Es el pato, señor. Usted no tiene. O sea, usted es una persona culta dentro de lo que cabe. Pero el pato. Ve, escúchelo. No, sí, ya. No se puede comparar con esa expresión patuna de. De patés. De la palabra, sí. Del graznido. Sus graznidos son lo más culto que puede existir en en el mundo mundial. Así es. Bueno, pues, de este lado del micrófono me saluda Ángel Caballero y me acompaña. Le acompaña a Navi, que en otros universos es conocido como Iván Venegas Lozano. Y gracias. Ya los amo, señores. Bueno, pues así. Lo malo de que nos opere Last Survivor es que sabe trolear con los efectos. Sabe trolear con todo Last Survivor. ¿Y sabes qué? Bueno, yo le acabo de decir su nombre al aire, pero fue raro encontrármelo en la vida real, digo yo. En la vida real y no saber cómo se llamaba o no recordarlo en ese momento porque lo sabía. No te preocupes, me pasa desde la prepa. Me pasa desde la prepa, a mí también, fíjate. Suele pasar con muchas personas, he señor. Tenido novias, tengo novias que creen que me llamo Ángel Caballero, señor. No, pero eso pasa con los apodos de la prepa, señor. De pronto, al güero mamey, nadie sabía cómo se llamaba, o el Buki, o sea. Nadie sabía quién era el Buki. El Buki, todo mundo lo conocía por el Buki, pero cuando fuimos a su casa a preguntar por él, porque pues, íbamos a organizar, pues íbamos a salir pues toda la bola. Toda la banda. Y cuando llegamos a preguntar por él, oigan, ¿alguien sabe cómo se llama el Buki? Está el Buki. De hecho, a mí me pasó con un compañero que decían el Pitufo. Y el pobre hombre se murió en un choque y llegamos a la funeraria y nos paramos enfrente del pizarroncito a decir, güey, ¿y quién era el Pitufo? O sea, hay como cuatro obituarios aquí. Hay no cuatro obituarios. ¿Quién era el Pitufo? ¿Cómo se llamaba el Pitufo? Tienen que estar revisando cajón por cajón. Fueron a revisar todos los féretros para ver quién era, ¿no? Fuimos a rezarle sí, a todos. También la hacían en mi casa. Buenas tardes, señora. Está. ¿Cómo se llama este güey? Está Mario. ¿A Mario? A mi casa abren y preguntan por Caballero. De hecho, mi mamá ya sabe. Así como, ¿está Caballero? Sí, pero ¿cuál? Aquí viven tres caballeros. No, Ángel Caballero. Ah, sí, tome. Sí, la neta, o sea, yo personalmente hasta hace poco tampoco sabía cómo se llamaba Last Survivor. Dicen por acá que qué aburrido mi programa, llégale. Pues sí, que le llegue. Si nadie quiere, si no lo quiere escuchar, que está en todo su derecho de qué? De llegarle. Sí, de llegarle. Sí, de llegarle. Sí, bueno, la neta, o sea. Sí, sí. Recuerden que pueden contactar con nosotros a través de conspiranoicos.com. Perdón, ¿cómo se llama? Que es @live.com. Que casi. Ya casi muere. O sea, terminaremos siendo conspiranoicos@skype.com, ¿no? Sí. Bueno, sí. conspiranoicos@live.com. Les prometemos que tendremos una cuenta de Skype, probablemente. No, no les prometemos nada. Probablemente migremos a redes sociales más usadas como Twitter y Facebook. Que ya tenemos. Twitter.com/conspiranoicosr. No, Twitter.com/nepnavi, conspiranoicos en Facebook. Y Twitter.com/ángel caballero en Twitter también. Y Facebook.com/conspiranoicos. Pero su cuenta no está abierta, señor. Bueno, pero no me le niego a nadie. Soy yo. Yo soy pues como sí, un vaso pero, de agua, no me le niego a nadie. Pero qué hueva llegar y tienes que pedir permiso para seguir este güey, no, o sea, mis no. palabras valen. O sea, lléguele, señor, abra también, su cuenta, no le haga al cuento. No, también pueden seguir arroba Radio Cusey en Twitter y facebook.com/RadioCuseyFM en Facebook. Ah, sí. También pueden llegarle. No, también podemos irnos a música, señor. Claro que sí, señor. ¿Qué traemos hoy para música? Hoy traemos el último álbum de Bob Dylan, señor, porque a pesar de lo que muchos puedan creer, Bob Dylan todavía saca álbumes. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, claro. ¿Se la pasa silbando el señor? Son como ZZ Top y los Rolling Stones. Y los Rolling Stones van a sacar este álbum el siguiente año, señor. Válgame Dios. O sea, para que vea... No, señor. Viene gira de los 50 años. Ay, güey. 50 años de Rolling Stones, señor. O sea, cuando... ¿Cuentos de la cripta? Se llama el suicidio. Cuando cualquier cantante plástico pop actual llegue a los 50 años, No, dudo que lo lleguen, y cuando lo lleguen, dudo que lleguen en la forma en la que llegan los Rolling Stones. O sea, tienen todavía... Todavía hacen buena música, señor. Yo soy de la creencia, señor, que el mundo podría vivir sin los Rolling Stones, sin ningún problema. No, no, definitivamente si el mundo nunca hubiera conocido a los Rolling Stones. No, pero me refiero a que pudieran haber tenido su momento y ya. No es necesario que se estén postergando tanto, o sea. Hay grupos, por ejemplo, Guns N' Roses da lástima actualmente, ¿no? O sea, Axl Rose ya da lástima, ya debería retirarse. A mí los Rolling tampoco me imponen ningún respeto, señor. Pero los Rolling Stones siguen haciendo buen material. O sea, no tienen la gran fuerza que tuvieron en sus inicios o que tuvieron en su época de apogeo, pero siguen haciendo buenos materiales. O sea, no podrían retirarse en este momento y se retirarían en un muy buen punto de su carrera. No, yo creo que el buen punto ya se les pasó. Yo sí creo que el artista debe retirarse y el deportista y todas las grandes figuras tienen que retirarse en lo más. Bueno, Cuauhtémoc Blanco ya debería retirarse, pero es otra cosa, ¿no? Vámonos con una música, con una canción. ¿Cuál vamos a poner, señor? ¿Qué le parece? Duke and Whistle, vámonos a música, estos conspiranoicos. ¿Dónde lo escucha, señor Caballero? Radio Cusey FM, vámonos. Vámonos a música. Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my chamber door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquesne whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing, blown like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing, blown like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing, blow like it's gonna kill me dead. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. ¿Por qué tenemos ese fondo? ¿Qué nos dice los fondos que debemos utilizar? De la escaleta debe haber una indicación de fondo. Sí, dicen por allá, dice el jefazo mayor que ese fondo sí. Entonces ese fondo se queda. Ah, ya sé. Bueno, Pato, ya sé. Que... Pato, ¿entonces ese fondo? Sí, ya que. O sea, sí, ese fondo se queda, señor. No podemos hacer más. Ni modo. Sí, cuando el Pato. El Pato. Lo peor todo es que, o sea, el Pato no tiene ningún cargo jerárquico en este programa, pero terminamos obedeciéndolo. Así es. De hecho, el Pato es nuestro invitado. Tiene tal peso específico en este programa de radio que... ¿Su peso específico no era de química, señor? Sí, pero... Tiene un peso moral, digamos. Sí, o sea, tiene tal autoridad moral que acabamos haciendo lo que dice independientemente de que el tipo no mande. O sea, exactamente. El Pato, sí, no. Ya lo sé, Pato. Sí, señor. Ah, pues le decía al señor, para abordar el tema que nos incumbe hoy, que por alguna extraña razón hoy mi ex, porque ya... Su ex, ex, ex, sí, no, es que con el historial que se carga, señor. Mi ex, ex, ex, ex. De hecho, ¿porno? Mi porno son 3X, ¿eh? No, este es, ha de ser porno con abuelitas porque son 4X ya. Bueno, no, lo peor todo. Se llama hardcore. Lo mezquino de caballero es que lleva una cuenta. De hecho, mido mi vida, señor, en ese lapso temporal. Soy tan malo con el tiempo que digo, entonces eso debió haber sido antes de la anterior, pero después de aquella muchacha que me hizo tal cosa. Y ya. O sea, su vida se divide en sus relaciones. Exactamente, señor. No, que. Los lapsos que duro sin relación son como límbicos. O sea, lo que hago ahí no me acuerdo. Y si te vi, no te conozco. Y un caballero no tiene memoria. Y eso en esos entonces tampoco tengo dinero. Dice por acá que, caballero, cuéntame algo bonito en tu programa. Ok. Un gatito. Dos gatitos. Tres gatitos. 4 gatitos. Un osito cariñosito. 2 ositos cariñositos. Ya. No, algo bonito. Pues algo bonito, bonito. El hecho de que. Pues de que. Mi vieja mula ya no es lo que era, diría por ahí alguien en Los Simpson. Y yo creo que tiene toda la razón. Estaba leyendo una frase célebre de. Dice que. De Yogi Berra. Y que lo. Que la subiste. Me subestiman, no sé quién subestimamos. No, algo bonito. No. Estaba leyendo, les digo, una frase muy, muy, muy buena de Yogi Berra, que dice, el futuro ya no es lo que era. Y precisamente para acá que me están pidiendo que cuente algo bonito. Ah, es que saber que las redes sociales hoy no las manejo yo, las trae el Navi. Llegó tarde. Hoy tengo la ¿cómo se llama? El centro de mensajes. Sí, llegó tarde, su esqueleto está mal hecha, pero agarró el cadillo y la máquina. Ah, no, sí, qué bárbaro, señor. O sea, a gandallar. Sí. Entonces, además, si usted llega a gandallar cuando llega yo no, señor. Yo llego antes. Bueno. Entonces, juro llegar temprano la siguiente semana. Okay, yo juro llegar tarde. Bueno, total algo bonito. Fíjense que... Ah, entonces cuando llega, ya pues ya, cuéntenle. Total, dice, el futuro ya no es lo que era, y creo que tiene toda la razón. Creo que algo precisamente bonito de este mundo en el que vivimos es que las cosas no son tan, tan diferentes como se pensaba que eran. Yo recuerdo los cuentos de Ray Bradbury cuando decía el año 2004 y hablaba de crónicas marcianas en el 2004. Y digo, estamos en el 2012 y todavía no hay crónicas marcianas. O sea, estamos en el 2012 y todavía... pronosticaban que para el fin de siglo ya los viajes al espacio iban a ser lo más común de lo común, por ejemplo, ¿no? Así es. Y no lo son, o sea, no vamos por el espacio caminando. ¿Qué onda, caballero? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? No es cierto, eso es bien George Lucas, señor. Sí, y luego, hablando de George Lucas, que al pobre lo compró Disney, a ver cómo nos va con... Disney está comprando todas las cosas buenas y las está haciendo a su modo. Ya arruinaste los cuentos de hadas, Disney, déjanos las cosas que sí tienen sangre. Que no sea la sangre de la Bella Durmiente, pues. Sí, así es, Pato. Pato, con tus millones tú pudiste haber comprado Lucasfilm y la neta, por andar regateando... Se te fue. Sí, te lo ganaron, o sea... No puedes regatear tanto, Pato. Tienes mucho dinero como para andar regateando. Es que al Pato le gusta más Starship Galactica. Starship Galactica, ándale. O Star Trek. Star Trek. El Pato es fan de Star Trek. De hecho, compró uno de los robots de... ¿Cómo se llama este? ¿Perdidos en el espacio? Peligro, Will Robinson, peligro. Ándale, ese mero. Ah, pues, ese lo compró. Sí. Me agrada tener a Last en los controles porque es un operador interactivo. Se involucra en el programa. Sí, nuestro... o sea... Daniela es obediente, fiel, callada, es lo que toda esposa debería de ser. Y es una buena esposa para este programa. Pero también nos agrada que Last Survivor pueda tener palabra. ¿Qué onda con su pensamiento de... ¿Misógino? Misógino retrógrado, señor. O sea. Ah, es que has de saber que vi una foto en el Facebook que decía... Caprichuda, celosa... No, berrinchuda, celosa y bipolar o algo así. O, dicen por acá. Pero así me ama. Prefiero, dije, ¿no? Prefiero que Ángel Caballero lea los mensajes y con razón no se entiende nada. Bueno, yo leo los mensajes hoy. Cuando lo escribo él sí me entiende. Yo sí te entiendo. Yo soy tu hombre ideal, pero no lo sabes todavía. me agrada su... No su autoestima, señor, su ego. ¿Mi ego? Sí, eso. Sí. Y de hecho evita la caída. No, ¿qué le pasa? El ego sí evita la caída. A mí cuántas veces no me ha levantado el ego. Sí, ¿qué dicen por acá? Dicen por acá que debemos... Ok, no, ese es completamente local. Dicen por acá, chido, ya estoy escuchando. Ok, llega para ti que estás escuchando. Sí, sí. Bueno, pues entonces les decía, señor, que esto del futuro, que ya nos alcanzó, es interesantísimo porque cosas como los supersónicos, ¿se acuerda de los supersónicos, señor? ¿Cómo había cargado? Ah, sí, no, lo interesante, señor, era, o sea... Marty McFly. Yo en los supersónicos, bueno, ya un poco más grande, llegué a la conclusión, señor, de que las casas de los supersónicos, porque sí estaban suspendidas en una especie de poste, ¿no? Así, o sea, es, en un poste. En un poste, ¿no? Entonces, estaban arriba en el cielo, ya en las nubes, arriba en la estratosfera, supongo, porque ya habían contaminado de tal manera la parte de abajo que ahora se tenían que haber salido por arriba, ¿no? Así es. O sea, fue mi conclusión de adolescente, pues no de niño, porque de niño decía, uy, vuelan, ¿no? Ajá, y no hay, sí, no hay tener un robot sexual. Ah, caray. Ah, bueno, no, eso no lo sé. Cometín es un profe del... No, no es cierto. O sea, los supersónicos son en parte real, señor. Existen las videollamadas, por ejemplo. Ah, bueno, eso sí. Existen los rayos láser. Existen las fábricas de engranes. Y existe Cometín. Existe Cometín. No, no está por ahí en cerca del cuarto de control debe de para traerlo para acá. Debe estarnos escuchando, yo creo, desde su lab. Ah, de veras, andaba por ahí de gira artística, ¿verdad? Sí, anda de gira, bueno. Sí. Hay una frase de William Faulkner. Sí, ¿William qué? Faulkner. Ah. Faulkner, no Fokker. Ah. William Faulkner, para que los que no lo sepan, es el escritor de joyas como The Big Gatsby. ¿El Gran Gatsby? Creo que sí es de Faulkner. No es cierto, Faulkner es Gambito de Caballo. Faulkner escribió Gambito de Caballo, una novela buenísima sobre detectives. Y tiene una frase que dice: el futuro es ahora, el presente comenzó hace 1000 años. Y creo que tiene toda la razón en cuanto a que vivimos ahora el futuro. Y nos llega tan de pronto, de hecho lo decía Einstein, el futuro llega tan rápido que no me da tiempo de pensar en él. Llega tan rápido el futuro, señor, que no nos damos cuenta de que llegó. Y entonces viene esta serie como de, no, es que esto es presente y el futuro jamás llegará. Y no nos damos cuenta de que ahora los autos funcionan con otro tipo de combustible más ecológico, de que ya hay autos eléctricos, de que la energía solar se está aprovechando más, de que ya no todos son combustibles fósiles, pues, por ejemplo. Porque nunca sabemos cómo funcionaban los carros, los navicitas de los supersónicos, ¿verdad? Nada más era... Ándale. Se oye como cuando metían los como cuando meten los cambios los urbanos, ¿no? Sí. Súbale el lugar. Pero, por ejemplo, las proyecciones holográficas, por ejemplo, las de Volver al Futuro, si hay varias cosas, o sea... Señor, cuando el holograma de Tupac, que salió hace algunos meses, sí, para un Lollapalooza o un... Por eso, las proyecciones holográficas, los hologramas de Freddie Mercury, o sea, el concierto, el holograma de Freddie Mercury, que se pretende hacer uno de Elvis, que ese está más rudo porque no hay tantos videos de Elvis. Así es. Pero, por ejemplo, esa, la proyección holográfica, el interactuar con la pantalla, por ejemplo, que la pantalla sea capaz de interactuar contigo y ya esté preprogramada para interactuar, por ejemplo, cuando llega Marty al café, eso también ya está... Se está aplicando, ya, ¿sí? Ya se está aplicando. De hecho, hay computadoras que te reconocen por tu cara y si no, no abren Windows. O sea que si te pusieron una madrina así bien... ¿Eso es un premio? Bueno, no abre el sistema operativo que tú le hayas instalado. No, de hecho, si no te reconoce, abre Windows. Sí, no, y también, no. De hecho, los sistemas operativos, señor, están muriendo de lo más común. ¿Se acuerda de aquel tremendo revuelo cuando salió Windows 95? Y toda la gente en las tiendas volviéndose locos, arrebatándose los paquetes. ¿Cómo se ponía? Y a ver, dígame la fecha exacta cuando salió Windows 8. No, ni idea. La semana pasada, pero qué día, quién sabe. Y las tiendas vacías y normal, o sea, es normal Windows 8. Nada más el iPhone es el que sigue... Y sigo sin entender por qué. No, ni yo. Lo peor de todo es que sigo sin entender por qué el iPhone es un objeto de culto. Porque es hipster, señor. Pero usted no tiene un iPhone, señor, y no, es yo un no hipster. Soy hipster. Ah, pero es que yo soy hipster Android. Es un hipster no tan hipster. Ajá, un hipster no tan hipster. Pero bueno, los teléfonos Touch, por ejemplo, yo les explicaba el otro día a mis alumnos de qué era el contexto. Y se los expliqué con el uso de teléfono. Les dibujé un teléfono con cable y todo eso. Y dije, ¿qué es eso? Un teléfono. Muy bien. Entonces les dibujé un teléfono celular ya con sus botones. ¿Qué es eso? Un teléfono. Muy bien. Y les dibujé. La siguiente imagen fue un cuadrado con una bolita en la parte inferior. Le digo, ¿qué es eso? Un iPhone. Un león. Porque el león no es como lo pintan. No. Un iPhone. Le dije, ven, muchachos, ustedes lo entienden, pero dibujen esto a su abuelo y no les va a decir que es un teléfono. A su abuelo jamás les va a decir que es un teléfono porque su abuelo vive en otro contexto. No, y... ¿Tiene la palabra? Ah, ok. Pensé que levantaba la mano como en la escuela. ¿Tiene la palabra la Survivor? Dicen por acá. Dicen por acá que yo tampoco entiendo por qué tanto argüende por el hinche iPhone. Porque está muy caro y porque es Apple. Es una, sí, exactamente, es que ya no es, por el... es nuevo. Ajá, no es por el producto en sí, es por la... Acuérdense que toda la publicidad tiene que asociar el producto a una situación de prestigio. El iPhone está asociado a situaciones de prestigio, entonces quien tiene un iPhone es prestigioso. Que ahí lleguen. Pues sí, señor, pero así funciona la publicidad. De hecho, todas no, las No, bueno, cosas... que le lleguen no los que tienen iPhone, que le llegue el iPhone. Así es, que de hecho ya no se puede llamar iPhone aquí en México a partir de su siguiente versión. Ah, excelente, o sea, va a ser como el Apple Phone o alguna cosa así. Una cosa así, Apple Phone, o iPhone. Va a ser el iPhone. No, o el Macphone. El 5, dicen por acá, el iPhone 5 es prácticamente lo mismo que el anterior, que no inventen. Pues no. No, es más grande, alcanzan a salir los No, bueno, ahorita lo platico en el Pambol. Bueno, ahorita lo platicamos en el Pambol. Es más grande, cuestión de genética. De hecho, a eso no tiene nada que ver, señor. El mío es más grande que el suyo. Pero eso es porque usted pagó más por el suyo. Sí, señor. O sea, yo me dejé ver bien marro y compré uno más chiquito. Y usted compró uno grandote para usted. Yo quiero que me vean y digan, ¿ya viste qué grandote tiene el caballero? Más que el Navi. O sea, bueno, sí van a decir que el de caballero es más grande que el Navi, pero eso es cuestión de... ¿Genética? No, eso es cuestión de que usted a punta de billetas, se subió el ego a punta de billetas y dijo, quiero el más grandote porque quiero compensar mis otras pequeñeces. No, señor, por eso ando en un carro chiquito. Pues vámonos con música, señor. Precisamente hablando de Longdon John. Me va a dar ride, por cierto, señor. Hoy no traje el coche, señor. ¿Y entonces por qué me presume su chiquito si no me va a dar ride? ¡Ey, señor! Sí, pues no. Vámonos con rolas de Bob Dylan ya. Sí, pues ya le digo que hablando, haciendo alusiones a Longdon Jones, ¿por qué nos vamos con el Rollon John? Rollon John, esto es del último álbum de Bob Dylan que sigue haciendo álbumes, es Conspiranoicos. ¿Y dónde seguimos? En Radio Cusey FM, vámonos. Tell me the time of day. Another bottle's empty, another penny spent. He turned around and he slowly walked away. They shot him in the back and down he went. Shine your light. You burn so bright, roll on down. From the Liverpool docks to the red light Hamburg streets, down in the quarry with the quarrymen, playing to the big crowds, playing to the cheap seats. Another day in the life on your way to your journey. Shine your light, move it on. You burn so bright, roll on down. Sailing through the trade winds bound for the south. On your back just like any other slave. They tied your hands and they clamped your mouth. Wasn't no way out of that deep dark cave. Shine your light, move it on. Your pants are bright. Today, oh boy, they hauled your ship up on the shore. Now the city gone dark, there is no more joy. They tore the heart right out and cut it to the core. Shine your light.

Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Y este fondo significa, señor, que ha llegado el momento de hablar de... La bola mexicana. De pambol. Pambol. Exactamente. Sí, me encanta el Last porque sabe exactamente cuándo abrir el micrófono en ese fondo, ¿eh? Sí, sí, está bueno. O sea... Vamos a poner uno, yo creo, de los de Twin Tones, que se llama... Django Burdel, y que empieza, abre con la cancioncita así como de burdel, tin, tin, tin, tin, tin, como de can-can, y luego dice, ¿qué le sirvo, forastero, para que ahí abra el micrófono? Sí, estaba sí, pensándolo sí. Ayer que lo estaba escuchando. ¿Qué va a pasar? Bueno, ha llegado el momento de hablar del pambol mexicano, que qué bárbaro, es malísimo el pambol mexicano, pero ¿qué le hacemos? Resulta ser, señor, que ayer jugaron el Toluca contra el Monterrey, que por cierto el Toluca ya es primer lugar general, tenían un partido pendiente y lo jugaron precisamente ayer. Entonces, al final, casi al final del partido, Humberto Suazo, delantero del Monterrey, finge una falta del área y sabes que le marcan penal, ¿no? Finge una falta, o sea, ni siquiera fue su falta. Sí, no hubo falta. Finge una falta del área, se avienta un clavado dos y media vueltas con un giro posición en C. Ah, ok. Y Fernando Platas, libre. No, o sea, un clavado estilo Dimitri Sautín, y se lanza en el área y le marcan un penal. No, pero se ve tan fingida la falta que no puede ser posible que hayan marcado falta, pero bueno, marcan un penal y el Monterrey empata a dos, prácticamente acabándose el partido, ¿no? Válgame. Hasta ahí, pues nada anormal, fuera del fútbol mexicano. Nada, sí, nada anormal, ¿no? Entonces la comisión disciplinaria dice ayer, para esto, hoy en la mañana, Humberto Suazo, la directiva de Monterrey, o el cuerpo técnico de Monterrey, mejor dicho, reporta a Humberto Suazo como lesionado, entonces dice no va a jugar el siguiente partido que va contra Cruz Azul, ¿no? O sea, desde hoy en la mañana ya sabía. Sí, Humberto Suazo está lesionado, no va a jugar. Okay. Y la disciplinaria hoy a mediodía dice Humberto Suazo está suspendido un partido, o sea, el que sigue, por andar fingiendo faltas en el área y por andar engañando a árbitros. ¿Para qué lo suspendieron? Si de todos modos sabían que iba a jugar. Si sabían que no iba a jugar. Exactamente. ¿Para qué le hacemos al cuento? O sea, fue como más para tapar el ojo al macho y decir, miren, sí lo suspendimos, ¿eh? Sí, o sea, la directiva, si sale la suspensión antes, pues toda la directiva de Monterrey dice, tiene una semana para recuperarse y, así no, es. Y ni reportamos que está lesionado para que no la hagan de todos, ¿no? Exactamente. O sea, ahí sí, ¿no? Como que... Por debajo del agua. Yo no fui y no lo reportamos y es hasta cierto punto válido, ¿no? Sí, pero ya lo habían reportado y ahora pero así... ya lo habían, ya habían reportado la lesión, o sea, ya habían anunciado la lesión porque realmente no la tienen que reportar a nadie, ¿no? Es un manejo interno, ¿no? Y, ah, ok. Pero pueden decir, sí, lo anuncian, ¿no? Está lesionado para que no digan que lo sacamos del equipo ni nada por el estilo. Pero, o sea, la comisión disciplinaria ya estaba enterada de que el Suazo estaba lesionado y dice, sí, lo suspendemos casualmente en el partido que no va a jugar porque está lesionado. Ajá, o sea, lo suspendemos cuando todo el mundo iba a jugar, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, el manejo correcto hubiera sido, le suspendemos dos partidos porque ese está lesionado y el que sigue no lo va a jugar. Sí, o en cuanto estés en condiciones... Te suspendemos, ¿no? Sí, o la siguiente semana dices, ¿sabes qué? Pero esto estabas lesionado, no lo hagas al cuento. El siguiente está suspendido. Así es. O sea, el primero fue porque no podías jugar, el segundo es castigo. Exactamente, porque así no hay castigo, de hecho. O sea, así no hay castigo, o sea, cumples la suspensión, de todos modos estás lesionado, de todos modos no ibas a jugar. Es como si mi mamá me dijera, no vas a la fiesta, y entonces yo le digo, mamá, estoy engripado, y me dice, En castigo porque no fuiste a la tienda, no vas a la fiesta. Jefa, estoy bien gripado. Estoy gripado, no iba a ir. Todo el mundo iba a ir, jefa. O sea, es lo mismo. Es como cuando el pato suspende a sus sirvientes en vacaciones. O sea, de todos modos no iban a ir. Pues sí, son vacaciones, ¿no? Pero bueno, segunda nota pambolera rápidamente, señores, antes de que se me acabe el tiempo del pambol. ¿Recuerda, señor, que hace unas semanas, de hecho, prácticamente al iniciar el torneo, platicábamos acerca de Carlos Slim había comprado 30% del consorcio del Pachuca, ¿no? Que incluía León, que incluía el Pachuca. Y que el lo. Pachuca por Toluca. Que tengo fans en León, señor, ¿sí? Sí, sí, sí. Que me digan dónde para ir. Y resulta que con los billetes de Slim, que por cierto la negociación ya se venía dando desde antes, ¿no? Ajá. Y con los billetes pues se compra a Nery Castillo, que petardazo, se trae a Hugo Sánchez, se trae un montón de jugadores que no sirvieron para maldita la cosa. El Pachuca ahorita está, si no mal recuerdo, es más, ahorita lo checamos. Permítanme medio. Ahorita lo checamos. El Pachuca, según, si no mal recuerdo, tiene que ganar y esperar resultados para clasificar a liguilla. Y lo comentábamos en ese momento, los equipos armados a punta de billetazos no funcionan. Exactamente. ¿Se acuerda que lo comentamos, señor? No te escuchamos, Last. 14 de la tabla general. Necesita una carambola para meterse a liguilla, si no me falla el dato. ¿Carambola es el fruto acidito con forma de estrella? No, señor, una carambola es una jugada así de billar donde golpeas todo el montón de. O sea, sí, necesita que se dé una carambola y que pierdan como 5 equipos y ganar y ahorita checo. Necesita un golpe de suerte. Sí, sí, o sea. Lleva 5 puntos de diferencia del octavo lugar. ¿Ya está eliminado? 5 puntos, necesitarían perder todos los que van arriba de él y no perder. Necesita, ok, 5 puntos, aquí está Pachuca, aquí está. Lleva 18 puntos, el octavo general lleva 23, necesita ganar y que Pumas, Atlante, Tigres y Tigres no ganen. O sea, pueden empatar. ¿En 2 fechas que quedan? En una fecha. Este es el momento donde eliminado. Caballero se va por el campeón no. Y el jugo. No, es cierto, o sea, no, ya está eliminado. No es cierto, olvídenlo. Está eliminado. Pachuca está eliminado. Y por ejemplo, clubes como el Club Tijuana y el León, que no le invirtieron, sobre todo el León, que no le invirtió prácticamente nada al equipo, está en tercer lugar. Está empatado en puntos con América y lo supera. El América está en cuarto por diferencia de goles. Y el Tijuana está en segundo, empatado con Toluca en el primero y está abajo nada más por diferencia de goles. Está bastante. O sea, ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, Toluca sí invirtió, sobre todo en el entrenador y en el cuerpo técnico, no tanto en jugadores. Pero León y el Tijuana prácticamente no le metieron lana. Están en segundo, en tercero general. Pachuca, que hizo la inversión más fuerte del torneo, está eliminado. Los equipos armados a punta de billetazos no funcionan. Vámonos a música, señores. Vámonos. Vámonos con Soon After Midnight. ¿Qué le parece, señor? Soon After Midnight. O Early Roman Kings. Me gusta más Early Roman Kings. ¿Qué le parece? Vámonos con Early Roman Kings. Esto es Conspiranoicos y ya se acabó el pambol. Ahorita regresamos. Esto es Cusey FM por el 96.7 de su radio, si está usted cerca de Cusey, y por radio.cuseynetwork si está lejos. All the early Roman kings in their shark skin suits, bow ties and buttons, high top boots, diving the spikes in, blazing the rails, nailing the coffins, in top hats and tails, fly away little bird, fly away, flap your wings, fly by night, like the early Roman kings. We'll are the early Roman kings in the early morn, coming down the mountain, distributing the corn, speeding through the forest, racing down the track. You try to get away, they drag you back. Tomorrow is Friday, we'll see what it brings. Everybody's talking about the early Roman kings. The peddlers and the meddlers, they buy and they sell. They destroyed your city, they'll destroy you as well. The lecherous and treacherous, a hair meant for leather, each of them bigger than all men put together. Sluggers and muggers, wearing fancy gold rings. All the women going crazy for the early Roman king. I can dress up your wounds with a blood-clotted rag. I ain't afraid to make love to a bitch or a hag. If you see me coming and you're standing there, wave your handkerchief in the air. I ain't dead yet, my bells still ring. I keep my fingers crossed like the early Roman kings. Strip you of life, strip you of breath, ship you down to the house of death. One day you will ask for me, there'll be no one else that you'll want to see. Bring down my fiddle, tune up my strings, I'm gonna break it wide open like the early Roman kings. I was up on Black Mountain the day Detroit fell. They killed them all off and they sent them to hell. Ding dong, daddy, you're coming up short. Gonna put you on trial in a Sicilian court. I've had my fun, I've had my flings. Gonna shake them on down like the early Roman kings. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae, Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos, iniciando la segunda hora de este programa tan querido de todos. Un yea para la segunda hora de este programa, que me siento como... Me siento como como con los monólogos de otro rollo, señor García. Quiero fondo de política mugrosa, ¿no? Sí, ¿me puedes poner un fondo de ganó el negrito? Y le pone el lazo ahorita. Fondo, por favor, de caballero medieval, con... De caballero mamey montado en su caballo, igual de mamey que él. Ándale. A ver, ¿qué nos ya pon el de la polaca? No, vamos a hablar de polaca ya, porque ya es hora de hablar de lo más purulento, piojoso, mugroso, asqueroso y repugnante de la polaca estadounidense, porque hoy no vamos a hablar de polaca mexicana. Así es. Deberíamos hablar más seguido de polaca de Estados Unidos, señor. Sí, no, señor, o sea... Bueno, no, lo que pasa es que, o sea, las elecciones de Estados Unidos pues sí dan para hablar, para dedicarle un espacio politiquero completo, ¿no? Exactamente. Fue como cuando... No, de hecho, señor, yo hace una semana todavía... Bueno, hace dos semanas todavía hubiera pensado que ganaba Romney. Yo también, señor. Dos semanas, dos, tres semanas. ¿Quién sería estas semanas? De hecho, en los debates, o sea, después de los debates yo dije, este tipo... Acaba de hacer pedazos a Obama en los debates. Sí, a pesar de que, o sea, a pesar de que Obama se defendía bien, o sea, argumentaban bien, porque los debates sí eran debates. Eran debates en serio, no como los mexicanos. No, el debate. Pero de todos modos hacía quedar como un pinguín, señor. O sea, sí, no, lo estaba debatiéndole durísimo. Estaban debatiendo durísimo. Y al final, o sea, después del choque de trenes, Romney salía airoso, o sea, salía. Así, salía avante, digamos. Sí, salía avante, o sea, dejaba. Se notaba que había ganado, pues. Vaya. Sí, o sea, después del encontronazo tremendo con Obama en cada uno de los debates, se veía que Romney había sido el menos dañado, digámoslo así. Sí, el que había sacado la casta. La mejor parte, pero la mucho mejor parte. Así es. Pero, pues obviamente todos los trabajos personales de Romney valieron Wilbur con su equipo de trabajo. No, bueno, es que cuando salieron los candidatos republicanos al Senado a decir la violación legítima y es el embarazo producto de la violación es porque Dios así lo quiso. Si una mujer es violada es porque Dios quería que tuviera un niño, casi dijeron, ¿no? No, que va, o sea, y luego Obama inteligentemente, bueno, no inteligente, colmilludamente se cuelga de eso y dice, una violación es un delito y punto. Se acabó. O sea, no le busquen tres pies al gato. Sí, porque de hecho... ¿No? No le busquen tres pies al gato, sí. Porque de hecho, se parecía como que estaban justificando al violador, el equipo de Romney. El Tea Time... No sé si el equipo no. Bueno, el partido, o sea... El partido, sí. El partido, los republicanos metieron toda la pata. Sí, el T-Team, los senadores, la gente más mocha del Partido Republicano, porque el Partido Republicano obviamente se caracteriza por su mochez, es como el PAN aquí en México, pero a una potencia elevada. Es como el PAN, pero en mocho. El PAN, pero en mocho, imagínense nada más. Sí, es una potencia elevada, ¿no? Es como la enésima potencia, pero parecía que estaban justificando el delito al decir, si una mujer es violada es porque Dios así lo quiso. Yo creo que ni el más mocho recalcitrante de los cucarachas de templo estaría consciente de que no hay más, o sea, Dios así lo quiso, bueno. Pues es, ¿sabes qué onda? Modo, ¿no? Sí, Dios quiso que, o sea, Dios permitió que pasara, que no es lo mismo que Dios quiera, Dios permita. Dios permitió que pasara, pero de todos modos es un delito que hay que castigar, ¿no? Es un delito que debe ser castigado y el producto de esa violación, claro que si la chica cree que es una situación, obviamente la chica es católica y todo, y mocha, pues lo va a tener, pero si la chica cree que le arruina su plan de vida, pues yo creo que está en su derecho, ¿no? Porque era algo que no estaba esperado ni planeado ni siquiera deseado, pero que tampoco tiene responsabilidad de ella directamente. No, y que, o sea, exactamente, o sea, que ella no fue partícipe de... No lo quiso, o sea, no quiso tener relaciones sexuales y embarazarse, pues. Exactamente. Y luego cuando salen todavía con la charada de decir, que una mujer puede evitar el embarazo producto de una violación, acabaron, fue la puntilla, señor, la verdad. Sí, cuando dice, una mujer, si lo desea con todas sus ganas, puede evitar el producto de una violación. O sea, no sé qué sacerdote mocho les dijo eso, pero no. No, o sea, no, no te puede ser posible que salgan con esa clase de estupideces. Dicen, ¿qué? Ah, no, esos son mensajes personales. ¿Son personales? Ah, le digo. ¿Ya abrió su Messenger ahí también, señor? No, por eso le digo que son mensajes personales, no iba a leer sus mensajes aquí. Ah, ya, sí, el taller de mañana, no, pues está bien, de una vez les digo, mañana nos cierran el CUSEI temprano. O sea que lléguenle. Sí, no, creo que no va a haber taller. Yo les mando un correo hoy en la noche a toda la gente que está en el taller. Lléguenle, no hay taller. Diviértanse el viernes en la tarde. No, pues sí, no. Vayan a arreglar su coche a otra dirección. Ah, no, ¿verdad? No, todo. ¿No hay taller mecánico? No, pues nos podemos reunir. ¿Qué les parece en el café del centro? Bueno, ya lo veremos yo, ya lo veré yo, digamos que vía mail con ustedes, pero de una vez a los que nos están escuchando del taller de CUSEI. Taller de creación literaria todos los viernes a las 5 de la tarde. Les decimos rápidamente que no va a haber taller mañana, ya. Sí, no va a haber taller mañana. Y nos vamos a pistear, sí, ya, vamos. Podemos ir al café que está ahí atrás de la Merced. Bueno, Partido Republicano. Sí, los mochos de los mochos. Romy la llevaba bien. Si lo pides a Diosito y a la hada madrina, no te embarazas. Romy llevaba bien la campaña, él solo y tal vez sus asesores. Y estaban atacando a Obama por la parte de la economía. O sea, Obama hablaba más de las políticas sociales, de cómo La parte humana de la campaña. Y Romy decía, sí, muy bonita la parte humana, pero Necesitamos billetes porque si no, no se puede. Así es. ¿No? Y, o sea, la estaba manejando bien. O sea, sí está muy bonito tu plan, pero no hay con queso las gordas, ¿no? Y, no hay quesadillas de queso, nomás de papas. Si no hay con queso las enchiladas, ¿no? Entonces, Sí. Entonces, no se puede. Entonces sale la parte super ultra mega mocha del Partido Republicano con sus ondas, super ultra mega duper mochas. Y le dan al traste a la campaña, así pasó. Literal, al traste. Sí, literal. Se echaron la campaña al caño cuando salieron a declarar esa clase de... O sea, ¿saben qué? Debería haber una unidad en todos los partidos, señor. Estadounidenses, mexicanos, argentinos, franceses y de todo el mundo mundial. Debería haber una regla donde diga, no digas estupideces hasta que pase la elección. Exactamente. O sea, ya que... No digas quién eres. O sea, ya que pase la elección, di lo que se te hinche la gana. Ya la ganamos, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Así ya, es. Di todas las babosadas que vayas a decir. Que la gente, en lugar de decir, mejor no voto por él, diga, chingada, ya voté. Ya voté por este güey, ya me la... ¿No? Así es. Pero antes no, o sea, antes debería haber una veda donde digas, mira, todas estas frases y sus derivados están prohibidas, no las digas, so pena de que te echemos del partido, mínimo. Así es. Si no es de te damos de azotes en público, no sé, pero todo eso debería estar prohibido. Sí, te damos a un pilar y te damos a azotar como a nuestro Señor Jesucristo al que tanto adoramos, ¿no? Sí, la neta. Pero digo, en todos los partidos, en el Demócrata, en el Republicano, en el PAN, el PRD. Bueno, pero es que en el PRD sería, te amarramos a un pilar y te vamos a dar de azotes como Espurio le dio a nuestro Mejías. No, así, o en el Partido Colorado, en el que usted me diga, en el partido del Gallito, sí, en el del partido del Gran Pato, en todos debería haber una regla que diga, no se digan estupideces antes de la elección. Como que está tácita, pero nunca la han puesto de manifiesto, ¿verdad? Sí, de veras, no sí. Digan estupideces. Creo que en tiempos de campaña. En la película no, del Pato, en la película... ¡No, puto, no! Que Orson Welles le dirige al pato que se llama Ciudadano Quack. Ahí lo dicen tal cual, ¿eh? Sí, pato, yo recuerdo, o sea, esa escena, así es. Pues le digo, prohibido decir estupideces en campaña. Ah, exacto, es que pues no, oiga señor, qué cosas. Bueno, vámonos a música, señor. Claro ya. Que sí, señor. ¿Qué le parece si ahorita que estamos hablando de todas estas cosas ponemos Long and Wasted Years? Long Wasted Years, sí, vámonos. Vámonos. Música con Long Wasted Years. Bob Dylan. Bob Dylan. Es Conspiranoicos en radio Cusey FM, vámonos. Música, por favor. Such a long, long time since we loved each other, but our hearts were true. One time, for one brief day, I was the man for you. Last night I heard you talking in your sleep, saying things you shouldn't say. Oh, baby, just might have to go to jail someday. Is there a place we can go? Is there anybody we can see? Maybe it's the same for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. Easy to understand, they may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? Enemy crashed into the dust, stopped dead in his tracks, and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died in shame. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. If I hurt your feelings, I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years. Thank you.

como ridículo, ¿no? Tratando de ser políticamente correcto, pero ridículo. Es que hay eufemismos que son ridículos, hay eufemismos que están bien empleados. Ya lo decíamos el otro día en Facebook, ¿se acuerda, señor? Con sí. Lo que pasa es que lo mismo con los minusválidos, o sea... probablemente el origen de la palabra sí, etimológicamente sí, el origen etimológico, pero en el contexto actual pues es alguien que no puede valerse por sí mismo, punto. No, señor, un minusválido sí puede valerse por sí mismo. Sí, bueno, sí, dentro de... Es lo que decíamos de los inválidos, el inválido es el que no puede valerse por sí mismo. Un niño pequeño puede ser inválido sin necesidad de que le falte alguna parte de su cuerpo. Sí, pero por ejemplo, alguien en silla de ruedas puede valer, o sea, puede claro. valerse por sí mismo, pero necesita ayuda en ciertos aspectos, o sea, la necesita y mientras la ayuda se le sea brindada, pues está bien, está chido. A ver, no, pues pero, es que, no necesariamente, un minusválido puede ser todo lo que es una persona normal, señor, excepto... ¿Subir una escalera, por ejemplo? Por eso hay elevadores, señor, y rampas. De hecho, hay un ciego bien... Está viendo otro día en Discovery Channel, no, en History Channel, un ciego que le hace... Y se ecolocaliza, y el güey puede ver, como Dark Devil. ¿Como vampiro? Como vampiro. Así. No, de acuerdo, señor, pero yo creo que la... Que más que el eufemismo, o sea, va más allá de las palabras y más, tiene que ver más con los actos y con la concepción que se tiene. Con la concepción, o sea. Pero recuerde que las palabras son un acto de habla, o sea, si la palabra no fuera importante, no haríamos, por ejemplo, en español las distinciones entre te quiero, te amo, te necesito, te adoro, que son cosas diferentes. Pero los gringos son bien simples y dicen I love you, me vale... Lo que, sí, la cuestión gradual. Pero en español nuestros actos de habla marcan la diferencia. Y somos los mismos antes y después del acto de habla, pero sí marcan una connotación social hacia la situación. O sea, no es lo mismo un minusválido un inválido que un discapacitado. Pero, o sea, porque también juega el... No es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Ah, sí, sí. Pero recuerde que según Gray Mas, todo cambio de palabra es... susceptible de cambio de significado. ¡Inválida estúpida! ¡Inválida estúpida! ¡Es estúpida inválida! ¡Se lo ganó la inválida! ¡La maldita lisiada! ¡La maldita lisiada! ¡Ese es! ¡Eso! ¡Esa es la frase! ¡La maldita lisiada! Sí, es Spike. ¡Maldito lisiado! Ya, suficiente. Ay, oye, ya ni fondo tenemos, ya se nos acabó el negrito. No. Pon el corobey, Nicky, para seguir la misma tónica. No, ya, pon lo que quieras. Sí, pon lo que se te antoje ya. Pon lo que se antoje, maldito lisiado. Haz lo que se te dé tu gana. Bueno. No, pero va más allá de... Otra vez. Porque incluso el del negro se podía justificar pensando en todo el ¿cómo se llama? Pensando en que no es negro, es como moradito, como color berenjena. No, pensando en que la raza negra fueron mucho tiempo esclavos y mucho tiempo decirte negro era peyorativo, ¿no? Entonces, no, señor. Pero se pueden decir negros entre negros. Eso sí, o sea, es que ¿qué hay, negro? What's up, negro? What's up, nigga? Llegas tú y te parten el hocico. Sí. Y a ver, también podemos decirnos blancos entre blancos y cafecitos entre cafecitos. ¿Qué pasa, cafecito? ¿Qué hubo, señor cafecito? Todo bien, cafecito. Allá, cabina cafecita, ¿cómo está? ¿Qué tal? No, aquí no hay negros. Oye, moreno. Aquí se les dice, güey, estás bien prieto. Ándale, prieto. Como, ¿sabes qué hubo, prieto? ¿Sabes cuál es el nombre completo de Jorge Negrete? ¿No? Jorge Alejandro Moreno Negrete. No puedes apellidarte Moreno Negrete sin que te alburien. Es Moreno Negrete. Moreno del Negrete. Es como Moreno Negrete. O sea, ¿qué color es? Como Moreno Negrete. O sea, más moreno que moreno, ¿no? Y se lo interesante es que se meten las voces de acá de los... O sea, las risas de los de cabina. Sí, porque ya saben que los tenemos afuera de la cabina para que no se oigan sus risas, pero somos tan graciosos que se ríen de nuestras tarugadas. Sí. Sí. Entonces, nuestras estupideces son... A ver, allá afuera, ya no se rían. Ya cállense. Sí. Ya lléguenle con sus risas. Sí, ya vayan a reírse a ver a dónde, pero... Sí, ya platiquen por el Messenger. ¿Lejos? Ya no va a haber Messenger. Señor, le dije... Le dije que reenviara esa cadena. Exacto, yo le mandé todas las cadenas y usted nunca las reenvió. Es que no se desaparece, nada más se fusiona con Skype. Entonces, a ver, yo mandé esa cadena que decía, si no mandas esta cadena se va a... Messenger se va a unir a Skype y se va a caer el miembro en rebanadas. ¿Quién no la mandó? ¿Quién no la mandó? ¿Quién no la mandó? ¿Todos la mandaron? Bien, bien, bien. Entonces, no fuimos nosotros. ¿No fuimos nosotros? No, yo temía por mi miembro. De hecho, voy a mandar una cadena, señor, que diga, si no reenvías este correo, Messenger se unirá a Skype. ¡La voy a mandar! Allá va el Messenger. Ya le iba a hacer así. Señor. Sí, así. Bueno. Entonces, señor, ¿tenemos mensajes? No tenemos mensajes, señor. Nadie nos quiere. Ya se fueron todos. La canción del negrito desahuyentó a todos. Sí. Sí, sí. No, de hecho, mucha gente ha hablado de, dicen por acá, que traen contra los morenitos, somos mayoría. Sí, somos, no, de hecho, todos estamos bien prietos. Estamos incluidos en la mayoría. En África. En África. Ah, es que han de saber que nuestro operador es un ario de lo peor. No, el operador es como amarillento. Jajetla. No, es como color cerveza lager, ¿no? Hail Hydra. Hail Hydra. ¡Mueran americanos! Sí, bueno, no, la verdad es que... qué chido que ganó Obama en Estados Unidos precisamente por eso, porque es parte de una minoría oprimida, igual que los latinos, entonces pero muchísimo latino votó por él. Y las minorías juntas hacen, no mayoría, pero sí es muchísima. Muchísimo peso, ¿no? Yo creo que sí hacen mayoría, ¿eh? O sea, ya las minorías juntas más los poquitos del otro lado que querían votar, que votaron por Obama, ya hicieron peso, o sea... Así es. Ya todo. Y sí, o sea, realmente, por ejemplo, el voto latino, como el 80% del voto latino, ¿no? Hay una canción, ¿no? ¿Voto latino? ¿De quién es la canción Voto Latino? De Molotov. Ah, ya, ya. O sea, debemos de haberla tenido hoy también de fondo. Los votantes latinos, la inmensa mayoría votaron por Obama. Y no tanto porque les interesaran sus políticas, sino porque se identificaban con él precisamente por la parte de la minoría oprimida, ¿no? O sea, exactamente. O sea, a los negros los tratan mal. A los mexicanos los tratan mal. A los mexicanos, entonces, si él va a ayudar a los negros, pues va a ayudar a los mexicanos. Sí, sí, sí. Es una situación psicológica de asociación, simple. Sí, sí, sí, sí. O sea, pero le funcionó, fíjate. Sí, bueno, pues Messenger desaparece, señor. Ya nadie sabe el Messenger. ¿Usted no sabe el Messenger? Aquí usábamos el Messenger para nosotros. Lo usábamos para los mensajes, ya no lo vamos a usar. Ya no nos manden mensajes por Messenger. Ya no nos manden mensajes por Messenger. No, ya no. Ya no. ¿Tiempo? ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo de vals? ¿Tiempo de mandar mensajes? No. ¡No! ¡No, puto, no! O sea, ¿vamos a utilizar ya el Messenger, señor? ¡No! ¡No! ¡No, puto, no! Quizá tengamos una cuenta de Skype. De hecho, yo tengo una cuenta de Skype que nunca uso. ¡No, puto, no! Yo sí tengo cuenta de Skype, señor, y yo uso mi cuenta de Skype. Hazla de aquí de atrás, por favor. ¡No! No. A ver, Spike. Spike. ¿Dónde está Spike? No sé dónde está Spike. ¡Corre! Es que está oprimiéndome con su estrobo el Spike. Entonces, tenemos que contraatacar, exactamente. Es un juego de luces. ¡Ah, es que es el mismo! Ah, sí, entonces, sí. No, pero puedes apagar la luz de la cabina y se vería más No, no, no, nadie va a apagar luces aquí. Nadie va a apagar luces aquí. ¡No! Señor, ¿por qué apaga? Señor, la mano, por favor, no. No, no, no, no se proyecte, señor. Fíjese que ese juego estroboscópico, como que combina con el fondo musical. O sea, ah, sí, sí. Tenemos como eso. Oigan, me siento como en table de federalismo, De esos baratos, ándale así. Como en bule de la carretera Chapala. En bule de carretera Chapala, ándale. Una onda así tremenda. Dejen de encandilarme, por favor. ¿Qué onda con su fondo, eh?

a long road. It's a long and narrow road. I can't work up to you. You'll surely have to work down to me someday. I got a heavy stacked woman with a smile on her face, and she has crowned my soul with grace. I'm still hurting from an arrow that pierced my chest. I'm gonna have to take my head and bury it between your breasts. It's a long road. It's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Been dark all night, but now it's dawn. The moving finger is moving on. You can guard me while I sleep. Kiss away the tears I weep. It's a long road. It's a long and narrow road. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Gentle brother, be gentle and pray. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de regreso en este programa de Radio Conspiranoicos. Comuníquense con nosotros en Twitter a las cuentas de Conspiranoicos R, Nep Navi y Ángel Caballero, y también nuestra página en Facebook, facebook.com/conspiranoicos, porque ya no hay Messenger. Así es, también recuerden seguirnos en facebook.com/radiocuseyfm y twitter.com/radiocuseyfm. Tenemos aviso, señor, en la preventa de boletos Phil. Espere, que se tenga fondo de avisos, por favor. Ah, sí. ¿Tiene un fondo de avisos varios, por favor? De avisos varios por dos hombres, porque ahí también fondo de avisos varios por dos chicas. Entonces, fondo de avisos varios por dos hombres con un locutor. Esperamos fondo. Ahí está. Ahí está. Y la preventa de boletos para la FIL de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 18, 30 horas estará vigente hasta el 13 de noviembre. Recuerden, 15 de noviembre, señora, en la avenida Alemania número 1370 en la colonia Moderna, cerquita de Televisa. Recuerden que... hecho, sí, justamente enfrente de Televisa. Recuerden que si no compran sus boletos durante la preventa, después les van a salir en 20 varos. Y un gatito morirá. Y un gatito morirá. Además, llegará el niño todo Dios y no los compra a 10 pesos hasta el 15 de noviembre. Llévelos a 10 pesos, ya. Sí, sí. Además tenemos el torneo Relámpago de Grupo Ingenierías del 13 de noviembre al 23 de noviembre. Las inscripciones cuestan 200 pesos, el arbitraje cuesta 50 y sí, la inscripción tiene que ser a más tardar el 9 de noviembre, o sea, el día de mañana. En el comité del módulo POT de aquí en su Centro Universitario de Ciencias Sociales e Ingenierías. Ya. Por cierto, si no me equivoco, mañana por la tarde es la Champions League para todos los industriales que asisten y desean jugar fútbol y tomar chelas un rato. Busquen a cualquiera de los grupos en ingeniería y ellos les dirán lugar y hora de partidos. También recuerden que el día 13 de noviembre, martes 13 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Museo Regional, o sea, el Liceo 60, detrás de la rotonda, tenemos la conferencia La Percepción de la Ciencia en los Jóvenes, auspiciada por dos de nuestros centros universitarios. ¿Qué día? el martes 13, 13 de noviembre a las 7 y media de la noche. Sí, es día de... No, pero es día de buena suerte el martes 13. Martes 13. 13. Martes. Ya. Martes 15. Martes 14. Martes 13. El 15. Ah, ok. Ah, es quincena. Jueves quincena. El miércoles. Sí, jueves 15 es quincena. Todos los 15 son quincenas. Sí. Y el primero. Pero es que hay quien paga por catorcena. O hay quien les paga. A mí me pagan por semana. Hay quien paga por semana. Sí, sí. Yo me recuerdo, tuve una ex a la que le pagaban por catorcenas. A mí no me pagan. Un viernes sí, un viernes no. A mí no me pagan. El pato vive de sus rentas. Ah, bueno, pato, pero ya. No hablemos de tus millones. Sí, sí. Ya, pato, bueno, ya no nos presumas tu feria. Ya, ya, pato, ya, llégale, pato. ¡No! Sí, ¡no, puto, no! Sí, bueno, pues tenemos bastantes y variados eventos, señor. También. Ya, suficientes avisos, por favor. Son suficientes avisos. Ya, seguimos ahora con nuestro, sí. Con nuestro fondo musical normal, así es. Muy bien, además, señor, retomando un poco nuestro tema de hoy, pues obviamente todos estos eventos se dan en el futuro, pero también hubo eventos que fueron memorables, ¿no? Acaba de pasar el Maquinaria Fest. Al Maquinaria, señor, ¿a quién? El sábado, ¿a quién, estuvo muy bueno, el domingo no tanto? ¿A quién demonios se le ocurre meter a Calle 13 al Maquinaria Fest? Pues es que los grupos de ese día eran como otro corte musical, señor. No, pero no puedes meter. Estaba ahí, le ocurrió a quien de Valderramas, o sea. Pero no puedes. Olía muerto ahí. O sea, no puedes meter a Ilya Kuryaki y a los Deftones. Y no, no puedes tener a grupos de ese tamaño. Bueno, Ilya Kuryaki no está tan. Es que Ilya Kuryaki más bien tiene historia, señor. Es parte de la historia del rock en este país. No está tan así como que. Bueno, Ilya, pero Kuryaki, no puedes. Ilya Kuryaki, no puedes juntarlo con los Deftones. Pero no puedes encasquetarles a Calle 13, señor. Así de simple. Hubo quien fue nada más a ver a Calle 13, señor. Y hubo quien fue a gritarle leperadas a Calle 13. De hecho, los bajaron prácticamente del escenario. Y eso que le digo, los Deftones y Ilya Kuryaki no eran los grupos del día anterior. No era Marilyn Manson. Imagínate ponerle al Calle 13 a telonear a Marilyn Manson. Les hubieran sacado sangre ahí. Sí, le aventan algunos pollos, señor, probablemente. Y todavía con cabeza y vivos, ¿no? Pero el pollo... Verdes y pegajosos. Verdes y pegajosos con sangrita los pollos. Verde, blanco y rojo, ¿no? Bien patriotas. Deja de patriótico, eso te quiere decir que tiene tuberculosis. Patriótico tuberculoso. Pues cierto, eso me recuerda a las cuestiones con la concepción de pasado-futuro. En el pasado, los caballeros medievales luchaban por el rey. Decían el honor, el rey y la dama. Sí, sí, sí. Eso se fue transformando con el paso del tiempo, señor, en el caballo mujer y patria de los de los charros mexicanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Imagínese un charro en la corte del rey Arturo, sería la onda. Bueno, voy a tener que escribir ese cuento. El caballo, la vieja y la guitarra no se prestan. Ándale. No sé por qué, no sé a qué viene, a qué viene el caso, pero me acordé. En letras decíamos que el caballo, la mujer y la pluma, que el caballo, el libro y la pluma no se prestan. Obviamente nadie tenía caballos, pero... Nadie tenía mujer también, tampoco, señor. Señor, yo tuve mujer toda la carrera. Ah, bueno, pero usted es como el... Y tuve varias mujeres toda la carrera, o sea... Pero usted es el letrado atípico, señor. Nunca me faltó mujer, sí, yo... Me preguntaban si quisiera derecho. La cara de Spike. Pues que, sí, nunca me faltó mujer. Nunca me faltó mujer, señor. Bueno, entonces... Eso va evolucionando con el concepto. Me gustaría precisamente, ahora que hablamos del futuro, pensar en un futuro, ¿qué es lo que va a ser? ¿Cuáles son las cosas de valor ahora para los hombres? Que, no sé, señor, o sea, los valores... Sexo, drogas, rock and roll, ya pasaron, fue en el 60. Los valores están tan devaluados, señor, que no... Alcohol más rock and roll y una hembra, como decía Cuca, quizá. Probablemente, pero sigue siendo sexo, drogas y rock and roll, señor. Sexo, drogas y rock and roll. O sea, los 60 además de que, o sea, siendo legal ya la mota, ya no está tan chido hablar de drogas y rock and roll, ¿no? Ya no es ya no está el morbo de la ilegalidad. Y ya no es sinónimo de rebeldía porque ya es legal, o sea, ya puedes conseguir mota de forma legal. O sea, no tienes que ir a los barrios bajos y esconderte dentro de la clandestinidad para conseguirte unos porros de mota. Ahora así ya es. Y ahora con la legalidad vienen los controles de calidad y vas a conseguir buena mota. Y viene la libre competencia y vas a conseguir buena mota más barata. Sí, o sea, como ya no es ilegal, pues ya no tienes que... o sea, ya no pasó por todo ese proceso de sobornos y brincos de autoridad. Así es. Entonces, yo voy a hacer eco de un gran escritor que, aficionado a la marihuana, que decía: tengo que matarme algunas neuronas para poder encajar en esta sociedad. Pero mata más neuronas el alcohol, señor. Pues sí, pero el, o sea, la moto te hace escribir más bonito. O sea, de muchas la moto te quita las riumas. Te quita las riumas. Muchos buenos textos y muchas buenas rolas las han escrito estando bien marihuano, señor. Sí, y de hecho, la cuestión aquí con la marihuana es que... tendríamos inagada la vida. No tendrías inagada, imagínate inagada la vida. ¿Cómo sería la vida sin inagada la vida? O sea, Garden of Eden. O sea, sería in the Garden of Eden. Inagada la vida, in the Garden of Eden. In the Garden of Eden. Inagada la vida. In the Garden of Eden. Señor, su inglés es malísimo, sí, mejor usted haga el mal inglés. Ándale, pues. In the Garden of Eden. In the Garden of Eden. In the Guanajuato, no. In the Guanajuato of the ranch. Suficiente. Ándale, así mero. Pero sí. Pero imagínese. O sea, la marihuana legalizada me parece que tiene más, muchas más virtudes que necesitábamos contrarias. O sea, las composiciones de rock de los 60 salieron o estando bien jarras, o estando bien marihuano, señor. Sí, porque la coca vino hasta después. ¿Qué estamos oyendo? Ándele. ¿Puedes, fondo es bueno, ponlo. ¿Puedes subirla y dejarla de fondo? De hecho, ciérranos el micrófono un segundo. Ciérranos el micrófono. Laste. Ay, por eso le digo, señor, que... ¡Qué buen porro! Con eso de que la mota ya es legal. ¡Qué bárbaro, señor! Toallita, saca un porro. Toallita, yo sé que te es un porro, güey. Bueno, ese es... ¡No olvides tu toalla! Es un chiste muy local. Espero que esta chica me esté escuchando, pero... Toallita, saca un porro. Toallita, tú te es un porro, saca un porro. Señor, no... He ido una sola vez a Cooksy, fue a la biblioteca. Pero me imagino a la gente de la parte filosófica. Tiempo, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Estamos bien marihuanos? No, esta versión dura 3 minutos. Es Radio Edit. Es Radio Edit. Así no tiene chiste. Así no está chido. Esto lo estoy tocando mañana, diría John Williams en El Perseguidor de Julio Cortázar. A ver, que creo que la tengo en mis archivos, pero tendríamos que mandarla ahorita. A ver, dije... ¿Encontraste la larga? ¿Encontraste la extra larga o no? ¿Cuánto dura esa? 17 minutos, ¿no? No, pero 17. No la alcanzamos a poner ahorita. No le hace la... ¿Qué hora? Mire, 8:52. Ya, vámonos. Pues vámonos y ponla. Vámonos, sí, ya. Inagada la vida y esto fue Conspiranoicos y adiós. Pero ponla completa. Sí, ya. Esto fue Conspiranoicos. Nos vemos el jueves. Ahí nos vemos. Adiós. Adiós. Radio Kusei 96.7, transmitiendo desde el laboratorio de